de Night Rider, se ha tomado el locutor, interferencias, catequismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, no ha cantado trapo, sin manos rudas, no ha cantado trapo, guitarras delincuentes, no ha cantado trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A doble cuerros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne dura, no he cantado trapo, mis manos tornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo, cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo, sin manos cornudas, no he cantado trapo, guitarras delincuentes, no he cantado trapo, cerveza caliente, ¡ah! Opa, gente, muy buenas, saludos desde Irola Irratia. Esto es Rock a todo trapo, 9 de enero. Bueno, vamos adelante con una nueva edición de este programa de rock and roll. Os comento un poquito las cosas que tenemos para hoy como platos fuertes. Bueno, tenemos un disco destacado y muy destacado porque nos ha encantado. Aunque en su momento se nos escapó como novedad, ya que el disco se publicó en primavera de este pasado 2015. Pues Poison Idea editaron nuevo LP. ¡Qué gran disco! Me ha parecido realmente bueno. Confuse and Conquers. Así que escucharemos unas cuantas canciones de ese último y nuevo LP de Poison Idea, de esa banda de punk hardcore. Tenemos una novedad. ¿Qué digo? Una. Tenemos dos novedades. El primer disco de Ectoplasmas, que ya teníamos ganas de presentarlo por aquí, Adolescencia Programada se titula. También le daremos cancha. Y qué decir del nuevo trabajo, del nuevo disco de los Hammer Killers. El trío de Bermeo presenta Rock and Roll Division y eso es un pedazo de disco arrollador. Así que hoy tenemos, como siempre, cosas interesantes y bueno, y vamos a empezar con algo que también es novedad, aunque en este caso se trata de un recopilatorio, que yo creo que esto ya es algo que no puede faltar, y se trata de el volumen 4 de 100% punk rock de Picnic Records de Barcelona. Así que con eso vamos a arrancar. Es como siempre un recopilatorio con un montón de bandas. En este caso son 35 temas, 35 bandas las que participan. Entre ellos, pues grupos cercanos a nosotros y de nuestro entorno, digamos, como pueden ser Nasty de Plasti, Take Warning y bueno, y luego pues un montón de bandas. Vamos a empezar con el tema que abre el recopilatorio, que son Amphetamine Eaters, Es una vieja banda que bueno, se ha reactivado y que en breve editará un disco pequeño, un EP, bajo este sello, bajo Picnic Records. Y bueno, pues han incluido uno de esos temas aquí en el recopilatorio, un poco también como avance. Se titula On the Road Again, Amphetamine Eaters. Esto es desde allí, desde Barcelona. Vamos a escucharles. Señor, ahí estaban Amphetamine Eaters, con ese temilla que aparece en el recopilatorio 100% punk rock de Picnic Records. Y bueno, hablábamos de grupos cercanos que aparecen aquí y hemos nombrado a Nasty de Plasti y a Take Warning. Pues también están bajo presión la banda de Basauri con un tema que se titula Society of Today y lo vamos a escuchar enseguidita. Aquí les tenemos. Bajo presión. Consequences. What's it going? Try to stop the war. Find another way. Keep on fighting for a chance. Society today. Bueno, pues ahí estaban bajo presión. Picnic Records, que es un sello distri bastante movido y activo, con muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, para presentar un poquito este estupendo recopilatorio, pues han montado un pequeño festival, una fiesta allí en Barcelona, Barcelona Punk Rock Picnic Fest, que se va a celebrar el próximo sábado, el día 16. Y bueno, que ahí van a estar Nasty de Plastic representando un poquito aquí a la zona bilbaína, digamos, ¿no? Pues sí, van a actuar junto a unas cuantas bandas de las que aparecen en el recopilatorio. Estarán desde Madrid Shaolins, Amphetamine Eaters, que hemos escuchado. Estarán Motosierras, que también son del área de Barcelona. Twinkies también, y Crank. Pues estas seis bandas en directo será en Barcelona. Bueno, a los que os pille por allí, pues ya sabéis que tenéis un buen festivalillo de punk rock ese sábado, próximo sábado, día 16, de la mano de Picnic Records. Luego quizás escuchemos algún tema más del recopilatorio. Y nada, vamos a ir ahora con otra cosilla. Os hablaba de Poison Idea, de ese disco editado el pasado año 2015, que a mí desde luego me ha pasado desapercibido, y ahora que lo he echado mano y oreja, pues estoy encantado, porque me ha parecido un disco bastante bastante bueno de esta gran banda de punk hardcore de Estados Unidos, desde Oregón, desde Portland, Poison Idea, que tuvieron en los 80 su época, bueno, no sé si decir dorada, pero bueno, donde quizás hicieron y se hicieron notar más y mejor que nunca. Y bueno, y luego se volvieron a juntar ya en los 90, ¿no? Creo recordar. Y bueno, ya últimamente, que tuvieron la desgracia de perder a uno de sus pesos pesados, como era Pig Champion, el guitarrista, pues sacaron un disco después de su muerte y tal. Y bueno, pues ahora nos han sorprendido ya en 2015 con este Confusion Conquers, un gran disco, como os decía, y que vamos a escuchar varias canciones de este trabajo de los Poison Idea, una banda, un referente para muchas bandas de punk, sin duda. Y vamos a empezar con esto, y se titula Bog, el tema que abre este Confuse and Conquer de Poison Idea. Bueno, un momentillo, antes de que metamos la pata, vale. Ahí va ese Bog. Plastic! Bueno, bueno, Poison Idea. Sí, señor. Bueno, os comentaba un poquillo acerca de la trayectoria de la banda. Bueno, sí es cierto que estuvieron activos hasta el año 92, más o menos. Digamos de seguido, ¿no? Desde que la banda se formó a principios de los 80 y bueno, fueron editando discos y tal. Fue en el 92 cuando creo que ya lo dejaron, y luego hubo una reunión de la banda en el año 98, aunque duró poco, y bueno, fue ya, digamos que metidos ya en los 2000, en 2006 fue cuando Pig Champion falleció, y bueno, la banda sacó un disco que ya, que bueno, que lo tenían grabado con el guitarrista y tal, y que bueno, además llevaba un título curioso, ¿no? Última Voluntad y Testamento, Last Will and Testament, que quizás era un poquito, pues eso, entregar ya la cuchara por parte de la banda o del guitarrista en este caso, aunque bueno, como estamos celebrando, hay nuevo trabajo del grupo allá en 2015, Y bueno, aquí lo tenemos sonando. Vamos a escuchar, vamos a seguir oyendo. Hemos escuchado Chao Bog y ahora vamos con esto que se titula Mi más JD, que no sabemos muy bien qué querrá decir o a qué hace referencia este título, pero ahí lo tenemos. Poison Idea, Confuse and Conquer, disco de 11 temas, estupendo, sí señor, seguimos escuchando algún tema más. Bueno, en la banda actualmente, como único componente, digamos, histórico del grupo original, está Jerry Lang, el cantante, la voz de la banda, y bueno, pues funcionan como quinteto con dos guitarras, bajo, batería y la voz de Jerry Lang. Vale, vamos con algún temilla más. Vamos a escuchar Shake It, Will Duke, Poison Idea. Vale, seguimos con Poison Idea, la banda de Portland, y vamos a escuchar, esto se titula Tripwire, de su nuevo LP, de su disco publicado este pasado 2015, Confuse and Conquer. Tripwire. Temitas buenos de Poison Idea, de ese último LP. Por cierto, que lo edita, que no lo he dicho, creo, el sello es un sello de Los Ángeles. El sello es Southern Lord, que la verdad no lo conocía tampoco este sello. Bueno, pero ahí se han hecho cargo de la edición de este álbum de Poison Idea. Luego a ver si escuchamos algún temilla más que merece mucho la pena. En cualquier caso, disco destacado hoy en Rock a Todo Trapo, 9 de enero. Vale, pues nada, vamos con algo que podréis disfrutar en breve, espero, que se trata de la nueva compilación del blog Rock and Flip, la compilación del 2015, pues digamos, con un poquito resumiendo y escogiendo temas de todos esos discos editados durante el pasado año, que bueno, han sido muchos, como siempre, no puede entrar todo en 80 minutos, digamos. Pero bueno, en este caso han sido 27 bandas, 27 temas escogidos por nuestro amigo Flip para su blog Rock and Flip, la compilación 2015. Y bueno, pues como siempre, pues bandas, digamos, cercanas de aquí de Euskadi, bandas estatales y también algún que otro grupo internacional. Bueno, pues vamos a escuchar a precisamente uno de los nuestros, que son Radioactiva, la banda de Basauri, que es la banda que abre el recopilatorio con un tema titulado La bendición de trabajar, de ese último disco que publicaron este pasado año, que ahora mismo no se me ha ido el título del disco, luego os lo comento. En cualquier caso, La bendición de trabajar es lo que vamos a escuchar, Radioactiva, sonando en Rock a todo trapo y desde el recopilatorio de Rock and Flip del 2015. Sí, señor, Radioactiva. Hemos escuchado La bendición de trabajar. Bueno, el título del disco Radioactiva era Hijos de un mundo ajeno, ¿eh? Sí, señor, gran disco. Que además ya lo vamos a tener. Vamos a poder ver a la banda en directo el día 22, viernes 22 de enero. Será en El Tubo, en Baracaldo. Ahí la energía que se va a concentrar ahí va a ser impresionante. Y bueno, siguiendo con los conciertos del Tubo para este mes de enero, del pequeño local de Baracaldo, local pequeño caliente, local de rock. Penadas por la ley van a estar este próximo viernes, el día 15, el 22 Radioactiva y el día 29, cerrando el mes, Los Plomos. Así que, como siempre, recomendable la asistencia y apoyar a este garito y a las bandas que actúan allí, porque, porque como se suele decir, es el rock and roll. Y siguiendo un poquito con el recopi, nada, comentar, os voy a comentar las bandas que aparecen y tal. En breve estará para que lo podáis descargar desde el blog, desde Rock and Flip, blogspot.com. Y bueno, Radioactiva. También están La Moto de Fernan, Turbo Fuckers, La Taberna del Muerto, The Connection, Rotten Mind, The Wizards, Hammer Cross, Psycho Punch, The Dog Beats, Airbag, The Lizards, Priscilla Ford, Los News, Distrito Suicida, Super Cobra, MCD, Nasty de Plasti, Grande Royal, Tertubalina, no, perdón, Tertubalina no, Terbutalina, De Recillos, Rojo Omega, Black Car, El Legado, Familia Cretina, King Mastino, y para acabar, de Volcanics. Yo creo que es una selección estupenda, variada, y pues eso, con bandas de aquí, de ahí y de allá, con temas en castellano, con temas en inglés, con, bueno, pues eso, que se podía haber hecho doble, pero en este caso, pues ahí están 27 temas, y nada, una buena muestra de lo que se ha ido cociendo en 2015. Vamos a escuchar algún temilla más, que ahora mismo estaba pensando cuál ponemos y tal, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una banda internacional, vamos a escuchar con Psycho Punch, que si no recuerdo mal son suecos, y bueno, pues aquí está el tema, que se titula Forever and a Day. Love the way you breathe, love the way you talk, love the way you smile, I love the way you walk, baby, baby. You kiss on my lips with the lights down low, we're moving real slow and I'm ready to go, baby, hey baby. I will never ever. Baby, I love you so. Damn, you make me feel alright when you. Sí, señor, ahí estaban. Sí, eran los suecos Psycho Punch. Y tema extraído de su último disco, este que acabamos de escuchar, del recopilatorio Rock and Flick. Venga, vamos con otra banda más. Vamos con los gallegos Terbutalina, que también presentábamos nosotros por aquí su disco, su último trabajo, publicado este pasado año y tal. Y bueno, Flip ha escogido el tema Sudar Sangre, que lo vamos a escuchar ya. Terbutalina. Vale, pues ahí queda eso, lo dicho, en breve estar atentos al blog de Rock and Flip, que estará el recopilatorio listo para descarga y disfrute. Vale, seguimos en Rock a todo trapo, 9 de enero. Y vamos a escuchar ahora a Señor No, con su nuevo trabajo, No cambies siempre. Sí, señor. Bueno, vamos con Inherente, el tema que abre el álbum, que está publicado ahora mismo en CD y el vinilo tardará al menos un par de meses. Inherente, Señor No. Botellas han caído, a ver si algo cambia para mejor. Los mejores se marchitan, las alas rotas y el karma, ¿dónde está? Inherente a, inherente a, inherente a, inherente a. Algunas no tienen vida, sueltan pozoña, rezan por los demás. Y yo soy la puta de día, mirando al cielo y el karma, ¿dónde está? Silente A, silente A, silente A, silente A. Ay, señor, no. Inherente del disco recientemente publicado. Disco titulado... Ay, por favor. Estoy hoy que no me entero de... Se me va la olla, ¿no? No cambies siempre, por favor. Bueno, señor, no. Van a estar el próximo viernes, el día 15, junto a Nuevo Catecismo Católico. Vaya, ¿eh? Como en los viejos tiempos. Ambas bandas tocando en casa en Donosti en la Sala Doca, así que joder, pues sería fantástico poder asistir, pero bueno, no sé si supongo que quizás habrá más ocasiones en la que vuelvan a compartir escena las dos grandes bandas donostiarras de aquel sonido, bueno, que se le vino a llamar de Buena Vista y tal. En cualquier caso, ahí tenéis el nuevo trabajo de Señor No. Y vamos ahora con la maqueta comercial de Mártires de Uganda, que ya lo presentábamos por aquí, de esta banda madrileña. Y bueno, me apetece escuchar este tema que se titula Imito a Alex Ubago. Todo mal, todo me sale mal, me cuesta respirar. Quisiera volver hacia atrás, quisiera volver junto a ti, pero no, no volverás, porque dices que te he empalado y que imito a Alex Ubago y ya no quieres estar conmigo. Te recuerdo a él, el amor hizo cursis el siglo. Yo nunca he ido en este plan y ahora fíjate tú. Quisiera volver hacia atrás, quisiera volver junto a ti. Los días que yo era normal, los días que yo era feliz. Pero no, no volverás, porque dices que te he empalado y que imito a Alex Ubago y también que me he vuelto un cansino. Te recuerdo a él. Bueno, pues ahí está, otra pildorita de Mártires de Uganda. Estupenda la maqueta comercial también. Como siempre, divertidos y bueno, ramonianos. Mártires de Uganda desde Madrid. Vale, vamos con Ectoplasmas. También novedad porque, bueno, ya... aunque... Sí, bueno, tampoco hace mucho que se ha editado el primer trabajo de este trío... de los nuestros, del área de Erandio hasta Budúa, con extensión hasta Bilbao, podríamos decir. Su primer disco, Adolescencia Programada, se titula, trae 11 temas, y la verdad es que lo estoy escuchando con mucho gusto y con mucha atención, y me está enganchando mucho. La verdad es que es una banda que las veces, dos o tres veces que les he visto en directo, me han enganchado, porque me parece un grupo... peculiar, ¿no? Con un sonido quizá que no es al que no estamos muy acostumbrados, pero bueno, al fin y al cabo una banda cuya esencia es el punk, digamos, ¿no? Llámale, bueno, vamos a decir que es punk avanzado, ¿no? Si nos ponemos ya con etiquetas, pues que si post-punk, que si after-punk, que desde luego también pueden tener su toque así de new wave. En definitiva, la esencia es el punk y yo creo que este disco, su primer trabajo, es muy muy interesante por muchos motivos, ¿no? Tanto musicales, por el tema de las letras, cómo está la voz también, cómo le da ese toque peculiar, ¿no? Vocal a la banda. Y bueno, vamos a empezar a escuchar temas, que es de lo que se trata, para que vosotros mismos, vosotras y vosotras, juzguéis, ¿no? O disfrutéis, sin más. Energía es la primera canción que vamos a escuchar. El disco está publicado en CD y son Ectoplasmas. Música. Ahí están ensonando Ectoplasmas, su primer trabajo, y hemos escuchado Energía. Bueno, vamos a ir ahora con esto que se titula Narrativa de un revés, que suena así. Sonando Ectoplasmas, este trío que bueno está formado por tres que fueran componentes del grupo Trim, que son, bueno, aquí se hacen llamar Inspector Martínez, que es la voz y el bajo de Ectoplasmas, Señor Eléctrico, nuestro compañero Asier, en la guitarra, y Trippi, batería. Trippi, que también es baterista del grupo Bajo Axpe. Forman Ectoplasmas estos tres elementos y desde luego que tienen algo bastante especial. Vamos a escuchar la primera canción del CD, se titula Soñar. Eficiencia ligera, grave, todo da igual. Bueno, seguimos. Vamos ahora a escuchar Ghost Surfer, que bueno, yo, para mí es quizás el tema más vacilón y tal, ¿no? Tiene además una letra muy, muy guapa. Vamos a escucharlo. Siguen siendo Ectoplasmas. Desde su primer trabajo, su primer disco CD, Adolescencia Programada. Bueno, pues ahí está ese tema titulado Ghost Surfer. Bueno, hay un tema en inglés en el disco que se titula I Was Walking. Y nada, bueno, vamos a escuchar. Sí que quería escuchar Helicóptero. Pues también una historia singular la de esta canción. Bueno, que habla de un... bueno, supongo que os sonará la historia, porque creo que salió en los medios de comunicación o incomunicación, no sé, acerca de, bueno, la caída de un helicóptero del ejército y tal, y bueno, parece ser que le echaban la culpa a un pastor que les había arrojado piedras y que por eso había caído el aparato volador, digamos, y bueno, pues bastante singular también esa historia y la forma de plasmarlo en esta canción Ectoplasmas. Que bueno, que voy a ver si la encuentro, porque no estoy muy seguro de... Bueno, creo que es la anterior, vamos a ver, creo que es la número 9. Bueno, quizás os preguntéis por qué este lío con... Es que hay un pequeño fallo en el orden de los temas y es lo que, digamos que es lo que me está despistando, tal vez, no lo sé. Bueno, vamos a ver si la tenemos por aquí. Bueno, Hombre, pues que no voy a dar con el helicóptero, ¿qué? Vamos a ver. No nos pongamos nerviosos, eso ante todo. Vale, esta va a ser, creo. Esta va a ser. Bueno, es que además, bueno, el helicóptero acaba de sonar, ¿eh? De Ectoplasmas. Además, es que creo que he comentado que el CD trae 11 temas y no son 11 temas, son 12. Así que también andaba yo aquí liándome más de la cuenta. En cualquier caso, estupendo disco, ¿eh? Ectoplasmas. Hoy con esto vamos a acabar un poquito la presentación del primer disco del trío de Ectoplasmas. Es una versión con su letrita adaptada, pues eso, en castellano y tal, de un tema original de una oscura banda de punk de finales de los 70, principios de los 80, que son The Nocts, y que bueno, algunas bandas han versioneado este tema, y quizás eso también pues ha sido expandir un poquillo a esta banda y esta canción, ¿no? Que yo no sé si pasarían de grabar un par de singles o tres, no creo que llegaran a grabar disco, ya lo investigaremos, pero bueno, bandas como los Newborn Turks han versioneado este tema, este Action, titulado Action, Ectoplasmas. Otra banda cercana a nosotros, tipo Rackers, también hacían este tema en su repertorio en directo, no creo que no lo han llegado a grabar. Y bueno, pues Ectoplasmas también se han fijado en el tema, le han puesto una letra guapísima en castellano que me encanta y han hecho una pedazo de versión. Así que con esto finalizamos un poquito el repaso y la presentación de este estupendo disco muy recomendable que bueno, tenemos muchas ganas de que verles presentándolo en directo y tal. Y ya, bueno, como no sé muy bien cómo está distribuido ahora mismo el disco, pero me imagino que en sitios de Bilbao capital ya se podrá conseguir, bien sea en Brixton o bueno, pues en algún sitio más, pero me imagino que poco a poco lo irán distribuyendo y moviendo por diferentes canales también alternativos, distris y demás. Pues vamos a acabar con esa Acción. ¡Qué bien, qué bien! señor, estaban Ectoplasmas. Vamos a escuchar, bueno, ya es que he dicho, bueno, vamos a ver si escuchamos el tema original de los Nocts, Action, que me parece que, bueno, es de un single, era la cara B quizás, o del single Heartbreaker, un single que se publicó en 1980, de esta banda, no sé si de New York o así, bueno, en cualquier caso, vamos a ver si puede sonar. Aquí lo tenemos. Bueno, pues parece que tenemos algún problemilla con técnico, porque habíamos enchufado aquí directamente a decibelios, que no acaban de arrancar como es debido. Así que bueno, vamos a escuchar por aquí alguna cosilla, así improvisadamente. Y bueno, vamos a ir con King Mastino. Que parece que siempre tiramos de ellos así, y es que es uno de los discos destacados del momento y que pronto les traerá de gira por aquí. Así que bueno, vamos a escuchar este Sail Away. Selling out for midnight. Bueno, pues lo dicho, ahí estaban King, Mastino, Sile Way, el tema que da título a su último trabajo, a ese disco que nos vendrán a presentar en directo, ya no recuerdo si era para hacia el mes de marzo, bueno, lo iremos confirmando. Bueno, a ver si parece que ya hemos arreglado el asunto con Decibelios en directo. A ver, no nos quedemos con las ganas de escuchar esto. Bueno, pues ahí estaban en directo, ¿eh? Esto es de una grabación, un concierto del año 85, junio del 85, grabado en la Plaza Cataluña, Decibelios en directo, que bueno, esto luego salió publicado en un CD, igual de borrachos, pero mucho más orgullosos. Vale, bueno, pues dejamos por ahí a Decibelios y su Matar o Morir. Y bueno, en los últimos minutos de este Rock a Todo Trapo, 9 de enero para The Hammer Killers, la banda de Bermeo, este power trio, presenta su tercer disco, Rock and Roll Division, con 10 canciones, y bueno, vamos a escuchar unos cuantos temas. La verdad es que me ha encantado el disco, creo que es lo mejor que han grabado hasta ahora. El disco anterior estaba muy bien también, lo que pasa es que el sonido a mí no me convencía, creo que se quedó por debajo de las posibilidades o de lo que puede ser la banda, ¿no? Y eso es una pena, ¿no? Pero este disco ya es otra cosa. Además, rock and rollero, cañero, bueno, pues eso, lo que son los Hammer Killers, ¿no? Una banda de hard rock and roll asesino, y Rock and Roll Division es el título del álbum y de la primera canción, sonando ya en Rock a Todo Trapo. Guerra, rock and roll en la trinchera, una estampida de bisonte. Tremendo discazo de Hammer Killers, Rock and Roll Division, que acabamos de escuchar, el tema que da título al disco. Bueno, seguimos. The Road Warriors es lo siguiente que vamos a escuchar, la siguiente canción. Y nada, vamos con The Hammer Killers, el trío de Bermeo a todo trapo. Yeah. Bueno, ahí están The Hammer Killers, el disco que se va a presentar en breve. Bueno, al menos ya al inicio un poquito de la presentación en directo, van a estar el... perdón. Vamos a ver si lo veo. El próximo sábado ya, 16 de enero, en la sala Drungorri del audio. En directo estarán The Hammer Killers a partir de las 10 de la noche, y el concierto es además gratuito. O sea, bueno. Discazo, sí señor. Y por cierto, luego ya digamos que la presentación gorda, gorda, gorda, gorda va a ser el 4 de febrero en el Café Anchoqui de Bilbo. Me parece que también la entrada va a ser libre y estarán acompañados de los Turbofuckers, que también han cogido ya carrerilla presentando sus primeras canciones de LP. Y bueno, pues una estupenda noche de rock and roll entonces nos espera. 4 de febrero, apuntar la fecha, va a ser la presentación, digamos, a lo grande del disco de Hammer Killers, de este Rock and Roll Division que estamos aquí escuchando. Y vamos con Muerte o Gloria, tema del que va a haber videoclip en breve y en el que colabora a la voz el cantante Ratzinger, Podri. Así que Muerte o Gloria. Hammer Killers, Rock and Roll Division estamos escuchando. Bueno, vamos a escuchar esto que se titula Mike Chopper Red, que bueno, es un poco la historia de uno de esos personajes oscuros, criminal y tal, que bueno, luego fue escritor, bueno, una serie de historias que yo no conocía y ahora me estoy empapando un poco, pero bueno, pues está muy bien, ¿no? Poder descubrir a través de canciones, pues, personajes así, ¿no? La oscuridad de la mente humana, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Y Mike Chopper Red es uno de estos personajes que vamos a ver aquí cómo nos lo cuentan los Hammer Killers. Vale, bueno, pues vamos a despedir ya el programa con una última canción. Vamos a ir con A Prueba de Balas, que yo creo que es uno de los grandes temas del disco de Hammer Killers. Y bueno, con eso nos despedimos. Hasta el próximo Rock a Todo Trapo. Un saludo, a disfrutar y rock and roll. Como el acero.